Generación Suicida. Y la verdad es que un placer volver a poder hablar a esta vez al teléfono con nuestro querido Unai Endemaño, que además te hemos pillado ahí en plena producción del Deep Metal Fest total, ¿verdad? Sí, sí, aquí estamos con las carpas y los escenarios, exactamente. Toma ya, la verdad es que... Vamos ya, montado el tinglao. Oye, antes de meternos en más cosas y todo, yo quiero recalcar un poquito y me gustaría que la gente, que un poco que lo supiera, ¿no? Realmente, es que detrás del Deep Metal Fest, ¿quién hay? Estamos hablando de una empresa al uso, estamos hablando de una asociación, ¿qué es lo que hay detrás del Deep Metal Fest? Pues detrás del Deep Metal Fest, lo primero, hay un pueblo... Y un poquito más detrás hay una asociación que se llama Deep Metal Airbag, ¿sí? Que somos los que estamos detrás del festival. Somos los que estamos organizando, montando, llevando todo a cabo en el festival. Esta asociación, hay que decirlo, sin ánimo de lucro, ¿vale? Que estamos montando todo esto, pues, más que nada para que en Vizcaya y en Euskadi vuelva a haber un festival de heavy como Dios manda. Toma ya, de heavy como Dios manda, y hay una cosa que a mí me gusta, es que apostáis, aunque hay nombres que evidentemente son grandes nombres porque hay que tener tirón y hay que enganchar a gente para que vaya, estáis apostando por sonidos y bandas, vamos a decirlo, underground o que no suenan en otros sitios o no tienen posibilidad. Me imagino que tú, que eres uno de los responsables de la programación, es lo que tenías en el ojo desde el primer momento, ¿no? Yo es la idea que tenía, sí, desde luego. O sea, tratar de ampliar un poco el campo de los festivales normales. O sea, hacer algo un poco especial. O sea, no únicamente seguir un patrón y seguirlo como un burro, ¿sabes? Como detrás de la zanahoria. O sea, tratar de mirar un poco, ampliar las miras y hacer un cartel atractivo, ¿sabes? Atractivo, pero para mucha gente diferente. No solo para un tipo de gente. O sea, crear algo muy válido, muy contemporáneo, o sea, con grupos muy de presente y que quede chulo, ¿sabes? Y quede atractivo. Hombre, evidentemente también hay que incluir viejas leyendas, porque es que son inevitables, son las que más público mueven. Y el nombre se lo han ganado con los años, ¿sabes? Ajá. Eso es evidente. Bueno, pero fíjate que incluso en los nombres, digamos, grandes nombres, habéis apostado por bandas, evidentemente, Coma, son muy conocidos, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, habéis apostado por Destruction, de Cabezas de Cartel. Sí, Coma tal vez es la opción más generalista de todas las que tenemos, con la idea de mover público más variopinto. Pero Destruction sí que es una apuesta más personal por el thrash alemán. Son una banda legendaria, pero siempre ha sido, como dice, muy underground. Y me apetecía darles ese reconocimiento, la verdad. Yo creo que se merecen eso. ¿Y tú qué crees que vosotros aportáis a nivel de festivales? Yo no sé, que habrá gente que está escuchando, ya no solamente de Euskal Herria, sino fuera de Euskal Herria, que estará escuchando y dice, bueno, sí, me pueden gustar más o menos los grupos, etcétera, pero ¿qué aportáis vosotros que a lo mejor otros festivales, grandes festivales, que están metidos ya en la vorágine del circuito, no aportan o aportan de forma diferente? Ahora mismo, además, que te estoy hablando desde Dima, y que estoy viendo las carpas ahí en medio de los bosques, como quien dice, porque esto está todo rodeado de bosques, es un valle con un río precioso al lado. O sea, a ver, el entorno en el que se sitúa es increíble, y pocos festivales en España pueden presumir de esto, me refiero, o sea, de esta envergadura, ¿sabes? Eso para empezar, porque más que nada es como una fiesta de pueblo en medio de la montaña, ¿vale? Pero llevaba un paso más lejos y metalizado. Y metalizado. Pero fíjate que ya lo que dices del entorno es envidiable, ¿no? Sí, es absolutamente envidiable. O sea, es un entorno de postal. Un entorno de postal, ya te digo, en un valle, el Valle de Arratia, y es precioso. O sea, es un entorno maravilloso. Es algo parecido a lo que se daba hace años en... bueno, todavía lo hacen. Sí. En Tolmin, Eslovenia, en el Metal Days. Sí, exactamente. ¿Sabes? Que es un sitio alucinante donde puedes hacer rafting, hay un río muy chulo al lado. Este es un sitio similar. O sea, es un sitio similar. Y aparte, lo que tenemos, también, vamos, para darle peculiaridad al evento, apostamos mucho por el folclore vasco, para darle identidad al festival. Ajá. O sea, no es simplemente un festival más en el que programamos bandas, bandas de aquí a aquí y se acabó. No, o sea, es un festival con mucha personalidad propia. Metemos metal olimpiadas, con pruebas como lanzamiento de Biblia, beber un cachi en un minuto, cosas pues así. Por ejemplo, hay también metal pilota, con un partido de pelota vasca por un par de chicas. Uh-huh. Hay también deporte vasco acompañado de metal. Uh-huh. O sea, hay varias actividades a lo largo del día, no solo la programación de bolos en sí, que la hacen todavía más especial. Y voy aún más. También hay programación para los más pequeños, para niños. O sea, hay comida popular. O sea, aparte, me refiero, tenemos todo un abanico de eventos a lo largo de día y medio, prácticamente, porque no es más, pensado para toda la familia y realmente con intención de hacer algo muy personal y con mucha identidad. Ajá. O sea, no queremos ser un festival más. Bueno, claro. Y sobre todo yo creo, Unai, que la gente que vaya allí al festival se sienta mimado y no sea como una oveja más, como muchas veces uno va a festivales y se siente una oveja, ¿no? No, eso tenemos claro que no puede pasar aquí. O sea, sobre todo porque esto nació, como quien dice, como te he comentado antes, como si fuese la fiesta de un pueblo, ¿sabes? Y en los pueblos lo mejor que tiene es que te sientes siempre como uno más, ¿sabes? Y eso es lo bonito de este festi. O sea, no es un festi llevado desde atrás por una gran empresa que te va a sacar los duros. O sea, es así, porque son así. Esto no es una gran empresa. Esto directamente es una asociación, iba a decir de amigos, pero no. Una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Que queremos hacer algo grande, queremos hacer algo grande, bonito y con identidad. Es nuestra idea. Que además yo creo que este año, tú me lo comentaste, os lo jugáis porque ahora hay que pagar precio de entrada, mientras que, por ejemplo, el año pasado era gratuito, si no me equivoco, ¿no? Sí, este año absolutamente nos lo jugamos. O sea, además, sobre todo nos lo jugamos no solo por el salto adelante en materia de bandas, sino también por las infraestructuras que hemos montado aquí. O sea, porque de pasar a de tener cuatro escenarios pequeñitos, ajá, ¿vale? Hemos pasado a tener cuatro escenarios, pero dos de ellos enormes, con carpas para por si acaso llueve, ¿vale? O sea, ajá, y una infraestructura que no, a ver, te quiero decir, o sea, en cuanto a materia de carpas y escenarios, estamos parejos a la parte más pequeña de la esquena, por un ejemplo. Toma ya, ¿sabes? Sí, estamos en ese. Hemos hecho esa apuesta. Hemos hecho esa apuesta y por eso tenemos que sacar pecho con ella, ¿me entiendes? O sea, hay que sacar pecho. Yo la verdad es que yo voy viendo un poco todos los anuncios que vais haciendo del festival, lo que tú has comentado antes de comida popular. Yo he visto también que hace unos días también lo anunciabais, que en ese aspecto vais a cuidar también la parte de la comida, ¿no? La comida popular también, mira, otros años era una comida como que dice un poco de rancho, sí, ¿vale? Que estaba guay porque toda la gente se implicaba y tal, estaba de puta madre. Pero este año se ha cuidado mucho más y va a ser un menú de sidrería, ¿vale? O sea, no tiene nada que ver, está mucho más mimado todo. O sea, también es un pelín más caro, también vamos a sacar, de hecho, menos dinero, o sea, pero preferimos eso, que prime la calidad en cuanto a, vamos, en lugar de la cantidad, ¿entiendes? Nos parece mucho más importante. Bueno, hay que decir que uno, Tierras Vascas, Euskal Herria, son sitios donde se puede comer y se come muy bien, con lo cual, evidentemente, sí, apetece, bien. Sí, no, me apetece, está claro. Aquí ya sabes que nos gusta mucho comer bien. Exactamente. Y anímate a la gente que venga y compre la entrada. De hecho, las entradas para la comida están volando y están funcionando muy bien. Y seguramente se acabarán. Bien. Eso hay que decirlo, para que la gente lo sepa. Pues si hay gente que está escuchando y que va a ir y que no ha comprado tan solamente, ya no ha comprado la entrada de, pues del bono para la comida, ¿no? O la vale para la comida, que se espabilen, ¿no? Unai. Sí, no, deberían. Deberían porque va bastante rápida la venta. Ajá. Bueno, bien. Yo la verdad es que hay que decir que es un festival que uno viendo el cartel a nivel musical has arriesgado una barbaridad. Dime cuál crees que es, desde tu punto de vista personal, la apuesta que habéis hecho más arriesgada a nivel de grupos. Tú que te has encargado ahí de programación. A nivel de bandas, yo creo que lo más arriesgado puede ser el Tarde del Holocausto. Toma ya, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Meter una banda de post-rock entre una banda de thrash y una banda de hard rock, pues hombre, para un festival que es pequeño todavía, pues yo creo que es arriesgado. Yo creo que es un poco más arriesgado y menos... Es un poco más aperturista, ¿sabes? Es la idea. ¿Has tenido criterio libre y mano libre a la hora de escoger todas las bandas, ¿no? Sí, ciertamente lo he tenido y estoy muy contento. Yo creo que ha quedado un cartel bonito. Ajá. Yo la verdad es que veo, yo como tú dices, has hecho un cartel que yo creo que es muy, muy atractivo, sobre todo para la gente que quiera apostar por bandas que no puede ver en directo otras veces, ni en festivales además, ¿eh? Yo creo que merece la pena. Creo que es un festival que merece la pena en la elección de bandas. Mm-hmm. Me parece, yo como espectador lo vería, ¿vale? Me resultaría atractivo. Mm-hmm. Sobre todo porque creo que hay mucha banda de mucha calidad, no las típicas, como bien dices, no se ha buscado apenas comodines, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, y yo creo que eso le da más validez. Ajá. O sea, y tratar de sorprender un poco al espectador, tratar de que descubra cosas nuevas, como por ejemplo el Altar del Holocausto, como Bonflower, aunque Bonflower se me cayeron ahora, sí. Se han caído hace una semana, ahora van a tocar el Sate Falchúa. Mm-hmm. Pero yo creo que, a ver, la intención es sobre todo también tratar de sorprender un poco, a la par que vean a grupos que les gustan de toda la vida, como Bonfire, como Coma, pero también tratar de sorprender un poco. Ajá, y bueno, y bandas de allí de Euskal Herria, los Legend Belza, por ejemplo, ¿están ahí metidos? Sí, Legend Belza son unas leyendas de aquí, de Euskadi, me refiero, es la banda de thrash metal más grande que ha dado Euskal Herria. Sí. Tarde o temprano tenían que tocar aquí, o sea, es de cajón. Sí, es una banda que fuera de Euskal Herria, aunque es conocida, no es tan tirón, pero claro, allí en tierras de Euskal Herria son la leche y es una leyenda, como tú dices, ¿eh? Claro, eso es. Yo creo que era una deuda que tenía el festival que había que cumplir, o sea, tenían que tocar aquí. Uh-huh. Es evidente. Bueno, claro. la verdad es que... Es como, por ejemplo, Rise to Fall, que todavía tampoco habían tocado. Y es una banda que tiene una trayectoria de 10 años tocando por el extranjero, tocando incluso en Japón, me refiero, se ha girado por todo el mundo y no había tocado todavía en este festi. O sea, era una cosa que había que subsanar. Uh-huh. Eso es así. Hay cosas que las veía lógicas. Ajá. Luego hay otras cosas más arriesgadas, como que ya me la he podido jugar un poco más, pero hay cosas que me parecían lógicas. Ajá. Oye, yo desde fuera veo que este festival está creciendo poco a poco de una manera tremenda, por lo menos yo desde fuera que lo voy viendo. Yo no sé si eres consciente de lo que va creciendo Unai y que yo no sé si en determinados momentos hasta puede dar vértigo el ver cómo crece. A mí de momento no me da ningún vértigo, vamos. A mí personalmente no sé allá... Te puedo contestar, yo te digo, a nivel personal, no a nivel de asociación, pero vamos, estamos bastante conformes y seguros con lo que estamos haciendo. O sea, no sentimos ese vértigo, en realidad, no estamos sintiendo ese vértigo. Estamos expectantes e inquietos, nerviosos, obviamente, por ver qué tal va, ¿sabes? Pero no tenemos vértigo ninguno. No. O sea, estamos deseando que esto crezca. Para eso lo estamos haciendo. Bueno, yo en ese sentido yo veo que crece, ¿eh? Poco a poco yo creo que va creciendo y, oye, yo creo que al final es una de las citas que yo creo que todo el mundo debería no perderse, ¿eh? Decimos que es el 27 y 28 de septiembre, si no me equivoco, 27 y 28 de septiembre, eso es, el cine que viene. Mm-hmm. Para la gente, y perdona que te interrumpa, que no conoce Euskal Herria, que no sabe dónde está, ¿dónde está Dima? ¿Dónde está? Pues está como a menos de media hora, unos 20 minutos de Bilbao, más o menos en coche, una cosa así. Uh-huh. Se tiene acceso por carretera general, por dos lados puedes llegar, y bueno, a ver, Es un pueblito, ya te digo, en medio de Vizcaya. Es un pueblito en medio de Vizcaya, es la definición exacta. O sea, un pueblito pequeño, de estos que huelen a leña. Oh. Ahora mismo que estoy desde allí, te lo puedo confirmar. Sí. Casi siempre huele a leña. Es así. ¡Qué bien, porque, qué bien! Porque es un pueblo de verdad, o sea, es un pueblo de verdad, es muy auténtico. Muy auténtico. Pues te digo que es algo especial, es lo que le da el punto extra, yo creo, para mí. A mí lo que, y sobre todo, luego la sensación de fiesta de pueblo que se monta es lo que hace que la mayoría de gente que viene siempre repite. Casi siempre repite porque claro, se sienten muy a gusto, ¿sabes? Ajá. Es así. No, yo te digo, no es el típico festival enorme, rollo Mad Cool, te dices, joder, buah, cola pa' aquí, cola pa' allá, y te sientes realmente, como has comentado antes, como ganado. Esto no tiene nada que ver, esto no tiene nada que ver. O sea, qué bien. Es otro mundo. Es otro mundo completamente diferente. Exactamente. Y es lo que tratamos de crear aquí. Pues yo, exactamente, que yo creo que eso es algo que hay que recomendar. Y oye, ¿cuántas ediciones lleváis de festival? Esta es la quinta. La quinta. Sí. Madre mía, sí, sí. Toma, 5 ediciones en un país como este no es algo tan fácil de sacar adelante. No. Lo que pasa es que, a ver, empezó de una cosa con una manera chiquitina, como tantos festivales hay por toda la península, tú bien sabes. Sí. Empezó así y ya hace 2 años, pues pegó un pequeñísimo salto, que bueno, se vio que tenía ciertas posibilidades. El año pasado pegó un enorme salto hacia adelante, pegó un enorme salto, vamos, o sea, subió varios escalones, y este año le hemos intentado que suba otros par de escalones. Es la idea. Con mucho esfuerzo, invirtiendo muchísimo tiempo, ya te he comentado, o sea, sin ganar un duro, obviamente. O sea, lo estamos intentando. Ajá. Exactamente. Sí. Oye, ¿y qué? Yo no sé si uno ya está empezando a mirar y a planear la siguiente edición, o estás ahora ya, vamos a pasar esta, pero ¿se te va la cabeza ya con siguientes ediciones? Sí, claro. Yo tengo cosas ya para el año que viene. Yo tengo cosas ya miradas para el año que viene y algunas cerradas, está claro. Toma, es ya. Evidente. Sí, tengo cosas ya. Bueno. Yo siempre estoy pensando en futuro. Bueno. Y vamos, si de repente, por ejemplo, hubiese un boom de... Vamos, dependiendo de cómo vaya esta semana, puede incluso que llegue a anunciar algo el mismo día del festi, aunque lo veo complicado. Lo veo complicado porque tenemos muchas cosas por delante, hay que hacer cantidad de historias y va a ser difícil, pero bueno... No lo descarto todavía. Bueno, nos estás dejando ahí con la baba ahí colgando. Bueno, hay que decir 27, 28 de septiembre. Y bueno, gente que esté escuchando, directamente puedes, me imagino que a nivel de web, puede contactar con vosotros para coger las entradas. ¿Qué tienen que hacer? Sí, la venta de entradas físicas ya está cerrada, pero se puede comprar online. Se puede comprar online en nuestra página de metalfest.com. Y la pide, vamos, se compra sin problema, ¿eh? O sea, no... Perfecto. No te pregunta el precio, ¿qué precio tienen? 25 euros nada más. 25 euros por 23 bandas. O sea, de hecho, las primeras entradas salieron a 20 euros nada más. Las primeras salieron a 20 euros nada más, pero la siguiente tirada ya ha sido a 25. Que a ver, que es un precio, como te puedes imaginar, absolutamente simbólico. A ver, hombre... A euro cada banda, ¿no? A euro cada banda, vamos. Prácticamente. Lo que pasa es que hay algunas como Coma, como Destrucción, que claro, pagar un euro por ellas, pues hombre, es la leche. Hombre, bueno, también hay que decir que uno, si quiere ver a Destrucción o quiere ver a una banda como Bonfire, que también están ahí tocando, o los mismos Coma, ya se gasta un buen dinero, ¿eh? Eso es. O sea que eso está claro. Está claro. No, a ver, yo creo que es un precio, a ver, es un precio simplemente simbólico, porque otros años ha sido gratis, ha sido absolutamente gratis, pero claro, no, a ver, ni siquiera daban los números, es el problema, no daban los números, y como no daban, hemos tenido que pasar al siguiente plan de acción. Claro. Es así funciona. También hay que decir que aunque este año vamos a cobrar entrada, la mitad del festival sigue siendo gratis, porque tenemos 4 escenarios. Toma ya. Dos de ellos van a ser de pago, que va a ser donde va a tocar Destrucción, Coma, Bonfire, Hesh, Legendbelcha, el altar del Holocausto, como os comenté antes, bueno, sí. Y unos cuantos más. Y el resto de bolos van a tocar en otros dos escenarios, sí, ¿vale? Por el medio del pueblo. Sí. Y esos dos escenarios van a ser gratis para mantener la esencia, o sea, para no perder del todo la esencia de lo que es este festival. Toma ya. Que repito, es como una fiesta de pueblo. Bueno, es como una fiesta de pueblo metálica. Es así. No, yo tengo que decir que tenéis, que arriesgáis mucho y tenéis mucho valor, porque volvemos a decir, grupos como Destruction, sí, Coma o Bonfire, pues no viven del aire, tienen su caché y eso hay, claro, que pagarlo. Claro, evidentemente. Uh-huh. Ese es el tema. Hay que... A ver, es una apuesta y estamos llevando a cabo de esta manera. Pero sí, claro que no viven en el aire y cobran sus cachés. Sí. Encima por adelantado. Toma ya, encima... Claro, encima sí, por... Hombre, los guiris funcionan así, amigo. No les dices, no, pues ya te pagaré un día de esto. No. Si no pagas por adelantado, no vienen directamente. O sea, que tienes que ser serio. Exactamente. ¿Sabes? No puedes funcionar como este... El personaje, el Javi Freak, ¿sabes? Este pone a Metal Meeting. Sí, exacto. No puedes funcionar como un personaje así. Exactamente. Luego decir, no, es que no ha vendido entradas, pues anulo el festival. Pues no puedes. No. Hay que ser serio. No, o sea, nosotros estamos tratando de montar algo solvente, serio, pero con los pies en el suelo, ¿sabes? No basándonos en la venta de entradas. Y si no funciona, pues te cierro la persiana y hasta luego. Bueno. Si te has pillado un viaje, si te has pillado vacaciones, te jodes. Pues no. Eso no es manera de funcionar, ¿me entiendes? Exactamente. De todas maneras, claro, yo estoy seguro que va a funcionar y la verdad es que es en un placer. Estamos. Va a funcionar. Yo creo que solamente ya con Coma de cabeza de cartel ya hay un buen tirón de gente, ¿eh? O sea, solamente con los Coma. Con lo cual, yo creo que la gente lo va a disfrutar una barbaridad. Y oye, Unai, enhorabuena, porque el valor que tenéis, poquita gente la tiene para meterse en estos jirigáis, ¿eh? Y evidentemente tú, que además, aparte de eso, pues sigues con un montón de cosas. Porque esto, bueno, de fotografiar, e irte de concierto a concierto, y bandas y tal, tú sigues al pie del cañón. Yo ahí sigo. Ayer mismo estuve currando en la producción de un bolo, el de Batne, un grupo de Valencia de Doom. Sí. Con Dorman de aquí. O sea, ayer mismo estuve. Yo no paro casi prácticamente nunca. No. Siempre estoy metido en algún fregado. A ver, el de metal para mí es un fregado más, pero parece un fregado especial. Sí. Yo lo veo, y oye, yo al margen ya del Dim Metal Fest, sí quería preguntarte, ¿cómo van en el tema de las exposiciones? Yo sé que estás ahí también metido en Jirigais para poder ver tus fotos, ¿no? Pues hace poco pude exponer en Torre Don Jimeno, en Jaén, y ahora mismo lo tengo parado. Tengo la espera de que me confirmen una exposición en Valladolid, pero lo tengo un poquito más parado, la verdad. No le he dado mucha brea los últimos meses, porque claro, por la acumulación de cosas. Uh-huh. Al final, si te centras en una cosa, como que dices, dejas un poco apartado otra. Uh-huh. Es evidente, y claro, se te juntan las cosas y... Alguna bueno. Tienes que dejar un poco apartada, es que no hay otra. Tendremos que esperar y esperaremos, ¿qué se le va a hacer? El año que viene sí que tengo confirmada, también te puedo decir también en primicia, sí, dime. Que tengo confirmada una exposición especial en Vitoria, pero todavía no puedo decir ni dónde, ni cuándo, ni nada, pero sí que habrá. Toma ya. Qué bien. Pues yo me alegro una barbaridad. Y sigo esperando una exposición grande en Madrid, Que conste que me oye gente de Madrid. Yo sigo esperando a que alguien me lleve allá abajo. Yo sigo esperándolo. Toma, yo, fíjate que ahora que lo mencionas, nadie se interesa por traerte a Madrid tus exposiciones de fotos. Todavía nadie. Mira, está por muchos lados de España. Pero por Madrid, con una exposición como tal, mía solo, no he estado. He puesto en exposiciones conjuntas, ¿sí? he puesto fotos en Madrid, eso sí, pero no una exposición únicamente mía, ¿sí? Pero bueno, es lo que hay. Hay que esperar. Bueno, tendremos que liar a alguien con la manta a la cabeza para que te baje para acá, joder. Ojalá. Bueno, ojalá. Yo la verdad es que para mí un placer, Unai, un abrazo enorme y nada, tío, que cuando vayamos por allí iremos de cabeza otra vez a verte, así que es un placer. Perfecto. De verdad, ¿eh? A ver si nos vemos la semana que viene. Venga, intentaremos, te lo puedo asegurar, ¿eh? Estamos ahí intentando cuadrar como sea. Lo sé. Y si cuadramos me voy a ir de cabeza, vamos. Estar allí entre tanto verde va a ser una gozada. Y si de paso vemos a Destruction, nos tomamos una cervecita y tal, pues ¿qué vamos a pedir más? Pues nada más, no puedes pedir más. Pues un abrazo enorme, Unai, muchas gracias, tío. Abrazo, Charlie. Chao, venga, chao. Abur. Por...